La Peregrina, capítulo 16. Los peregrinos llegan a la Feria de Vanidad, donde encuentran albergue en la casa de Nansón. Agradable trato que tuvieron con algunos cristianos del pueblo. Escaramuza con un monstruo que devastaba la comarca. Emprendida la marcha, los viajeros continuaron su camino en el orden siguiente. Primero iban Gran Corazón e Integridad. Después venía Cristiana con sus hijos y detrás de todos andaban Flacamente y Próximo a Cojear con sus muletas. Entonces, de Integridad principia la conversación siguiente. Ya que estamos otra vez de viaje, cuéntanos, por favor, algo de lo que han llevado antes el mismo camino que nosotros. Gran Corazón respondió. De muy buen grado. Ya habrás oído hablar del encuentro que tuvo Cristiano con Napoleón en el Valle de Humillación. ¿Y con cuántos peligros y dificultades tropezó en el Valle de Sombra de Muerte? Tampoco ignorarás cuán apurado se halló Fiel, teniendo que oponerse a las supercherías de la señora Sensualidad. Adán primero, de descontento y de vergüenza. Cuatro de los baliarcos más tuanes que uno puede tropezar en todo el camino. Integridad dijo, sí, y de esto estoy enterado. Parece que fue con vergüenza con quien se halló Fiel en el más grande aprieto. Ese le acosaba sin darle treguas. Gran Corazón dijo, es verdad, pues como dijo bien Fiel, él de todos los hombres tenía el nombre que menos le cuadraba. Integridad preguntó, ¿en qué parte fue donde Cristiano y Fiel se encontraron con locuacidad? Este también era un charlatán de primera. Gran Corazón respondió, era un necio, hinchando de vana confianza. No obstante, muchos siguen sus huellas. Integridad dijo, apenas faltó nada para que sedujese a Fiel. Gran Corazón dijo, sí, pero Cristiano le indicó la manera de descubrir de una vez su verdadero carácter. En estas prácticas anduvieron hasta que observó Gran Corazón. Por aquí fue donde el evangelista salió a encuentro de Cristiano y Fiel y les predijo los trabajos que tendrían que soportar en la Feria de Vanidad. Integridad dijo, ¿de veras? Paréceme que le advirtió que sería difícil oír sin zozobra. Gran Corazón dijo, tienes razón, pero al propio tiempo su buen amigo no dejó de infundirle ánimo. Pero, ¿qué estamos diciendo de ellos? Eran dos hombres con el valor del león y una resistencia a toda prueba. ¿No te acuerdas de cuán impavidos comparecieron ante el juez? Integridad dijo, ¿con cuánto heroísmo padeció Fiel? Gran Corazón dijo, verdad, y sus padecimientos originaron nuevas heroicidades, pues refiérese que Esperanza y algunos más se convirtieron a causa de su muerte. Así, Integridad dijo, sigue con tu relato, que me gusta oírlo, y estás bien enterado de estos sucesos. Así, Gran Corazón siguió, de todos, cuanto Cristiano encontró, después de haber atravesado la Feria de Vanidad, el más infame fue interés privado. A lo cual Integridad dijo, ¿interés privado? ¿Qué era él? Gran Corazón dijo, un pillo consumado, un solemnísimo hipócrita, uno que a todo trance quería ser religioso, pero era tan astuto que procuraba bien no perder ni sufrir nada por causa de su religión. Tenía su creencia apropiada para cada ocasión que se ofrecía, y su mujer tenía tantas destrezas en el oficio como él. Cambiaba de opinión en opinión, dando vueltas como la veleta y además aconsejaba el hacerlo. Pero, según tengo entendido, sus intereses privados le condujeron a un triste fin, y tampoco he oído decir que ninguno de sus hijos se haya captado jamás el respeto o estimación de los que de veras temen a Dios. En esto llegaron a vista del pueblo Vanidad, donde se celebraba la feria. Viendo los peregrinos que estaban tan cerca del pueblo, tomaron consejo entre sí respecto del modo de atravesarlo. Unos decían una cosa y otros otra, hasta que al fin Gran Corazón tomó la palabra y dijo que, habiendo tenido que pasar repetidas veces por aquel pueblo en el despeño de su oficio, tenía la suerte de conocer a un anciano discípulo natural de Chipre que se llamaba Mnanson, en cuya casa podrían hospedarse. «Si os parece bien», dijo, «dirigémonos nuestros pasos hacia allá». «Conforme», dijeron todos a una. Había anochecido cuando llegaron a las afueras del pueblo, pero Gran Corazón conocía el camino. Así que el anciano Mnanson oyó la voz del guía que llamaba. La conoció y, abriendo la puerta, los peregrinos entraron en casa. «¿De dónde habéis venido hoy?», le preguntó. «De casa de nuestro amigo Gallo», dijeron. Mnanson dijo, «Buen trecho de camino lleváis. Bien podéis estar cansados. Tomad asiento». Gran Corazón respondió, «Vamos, amigo, ¿cómo os encontráis ahora? Me atrevo a decir que mi amigo se regocija de vuestra llegada». Mnanson dijo, «Efectivamente, os doy la bienvenida. Todo cuanto quisieras pedirlo y haremos lo posible para complaceros». Integridad dijo, «Lo que nos hacía gran falta, poco ha, era albergue y buena compañía, y ahora nos felicitamos de tener ambas cosas». Mnanson dijo, «En cuanto a albergue, ya veis lo que es, pero por lo que toca la puerta a la buena compañía, eso se verá en la prueba». A instigación del guía, Mnanson condujo a los viajeros a sus respectivas habitaciones. Al propio tiempo les enseñó un comedor bastante cómodo donde podían descansar y estar juntos hasta la hora de retirarse. Estando otra vez reunidos y sintiéndose un poco respuesto de la fatiga de la marcha, Integridad preguntó al patrón si había muchas personas piadosas en el pueblo, a lo que Mnanson contestó, «Algunas hay, si bien son muy pocas en comparación de los que son del otro partido». Integridad preguntó, «¿Cómo nos arreglaremos para ver a algunos de ellos? A los que peregrinan, la vista de personas piadosas es como la aparición de la luna y las estrellas a los navegantes». Mnanson golpeó el suelo con su pie y subió a su hijo Gracia. «Ve, Gracia», le dijo, «y di a mis amigos, contrito, varón santo, ama a los santos, no osar mentir y penitente, que en casa tengo algunos amigos que desean verlos». Estos acudieron enseguida a invitación de Gracia y, cambiados los saludos, sentáronse todos juntos a la mesa. Mnanson dijo, «Ven aquí, vecinos míos, una compañía de forasteros que ha venido a posar en mi casa. Son peregrinos que vienen de muy lejos y se dirigen al monte de Sion». «Pero», añadió señalando a Cristiana, «¿quién pensáis que es esta?». «Es Cristiana, viuda de Cristiano, aquel peregrino famoso quien junto con su hermano fiel fue tan vilmente afrentado en este pueblo». Asombrados quedaron los visitantes al oír esto y dijeron, «Lejos estábamos de nos soñar de ver a Cristiana cuando Gracia vino a llamarnos. Esta es una sorpresa sumamente agradable». Entonces le preguntaron acerca de su salud y si aquellos jóvenes eran hijos de Cristiano. Recibiendo una contestación afirmativa, dijeron, «El rey a quien amáis y servís os haga como a vuestro padre y os conduzca en paz a donde él está». Luego Integridad preguntó a Contrito y a los demás, ¿en qué estado se encontraba en aquel momento su pueblo? Contrito dijo, «Puedes tener por seguro que estamos bastante afanados en esta época de ferias, pues cuesta mucho guardar nuestro corazón y espíritu en buen estado durante tan bulliciosa temporada. El que vive en un lugar como este y tiene que tratar con personas como son nuestros vecinos y conciudadanos, tiene necesidad de vigilar a cada momento». Integridad le preguntó, «¿Son tranquilos vuestros vecinos?». Contrito respondió, «Son mucho más moderados de lo que antes eran. Ya sabes cómo trataron a Cristiano y Fiel. Ahora no cometen tantos excesos. Me parece que la sangre de Fiel les ha sido hasta el presente una pesada carga, porque desde que lo quemaron han tenido demasiada vergüenza para repetirlo en otros». En aquellos tiempos teníamos miedo de pasar por las calles, pero ahora podemos asomar la cabeza. Entonces el hombre de uno que profesaba la piedad era odioso. Ahora, particularmente en algunos barrios, ya sabes que el pueblo es grande, la religión es tenida en honor. ¿Y cómo lo habéis pasado en vuestra peregrinación? ¿Cómo os mira el país? ¿Con favor u hostilidad? Integridad respondió: nos pasa lo mismo que a la mayor parte de los viajeros. Algunas veces el camino se presenta despejado, otros cenagoso. Caminamos ya cuesta arriba, ya cuesta abajo. Raras veces hay igualdad. No tenemos siempre viento en popa, ni es amigo todo aquel que encontramos en el camino. Nos hemos visto ya en algunos aprietos notables y lo que todavía no aguarda lo ignoramos. Y lo que todavía nos aguarda lo ignoramos. Por lo general encontramos ser verdad lo que antiguamente se dijo, que un hombre bueno ha de sufrir pruebas. Contrito preguntó: ¿hablas de aprietos? ¿En cuáles os habéis encontrado? Ante lo cual, Integridad respondió: Gran Corazón es quien puede mejor dar relación de ello. Así, Gran Corazón contó: hemos sido atacados 3 o 4 veces ya. En primer lugar, Cristiana y sus hijos fueron molestados por sus rufianes, los que creían que la quitarían la vida. Luego fuimos acometidos por los gigantes Grima, Aporreador y Mata lo Bueno. Y este último más bien lo atacamos nosotros. He aquí cómo pasó. Hace algún tiempo que estábamos en casa de Gallo, mi huésped y de toda la iglesia, cuando nos determinamos a coger nuestras armas y salir a ver si podíamos dar con alguno de los enemigos de los peregrinos, habiéndosenos dicho que en aquel paraje había uno que era muy notorio. Gallo, por cuanto vivía en la vecindad, conocía su guarida mejor que yo. Fuimos mirando por todas partes hasta que por fin descubrimos la entrada de su caverna. A la vista de esta, nos alegramos y cobramos buen ánimo. Acercándonos a su astro, encontramos que a este pobre flacamente lo habían arrastrado por fuerza a su caverna e iban a acabar con él. Cuando nos vio, suponiendo según creíamos que tenía otra presa, salió a nuestro encuentro, dejando a su pobre víctima en la cueva. Entonces, trabamos una lucha encarnizada y mi antagonista luchó con mucho empeño. Pero al fin lo arrojamos al suelo. Le cortamos la cabeza y la alzamos al lado del camino para aterrar a los que en adelante practican semejantes iniquidades. Para confirmar lo que digo, aquí tenés al hombre mismo que fue como cordero arrastrado de las fieras del león. Flacamente dijo: el relato es exacto, como he sabido a mi costa lo mismo que con gran satisfacción mía. A mi costa, cuando a cada momento temían que el monstruo me royese los huesos, y con satisfacción cuando vi a Gran Corazón y sus amigos venir armados para rescatarme. Barón Santo dijo: dos cosas han de poseer los que van en peregrinación, a saber, valor y una vida intachable. Sin valor no puedes continuar su camino, y si sus vidas son relajadas, desacredita el buen nombre de los peregrinos. A Malos Santos añadió: espero que esta amonestación no será necesaria, pero es verdad que alguna que se ponen en camino, más bien, se declaran extraños al peregrinaje que extranjeros y advenedizos sobre la tierra. No osar mentir, dijo, ciertamente ni llevan los hábitos de peregrinación, ni poseen el valor del mismo. No andan derecho, sino que sus pasos se tuercen. Tienen un zapato bien puesto y otro al revés, mientras que sus medias están rotas y desaliñadas. Aquí, guiñapos, allí un rasgón con grandes doro de nuestro Señor. Penitente añadió: estas cosas debieran causarle pena. Ni es probable que los peregrinos y su carrera hallen tanta gracia como desean a los ojos del mundo hasta que desaparezcan tales manchas y defectos. En estos discursos pasaron el tiempo hasta que se sirvió la cena, la que, junto con el descanso de la noche, proporcionaron gran refrigerio a los cansados viajeros. Largos días permanecieron los peregrinos en la feria, albergados en la casa de Mananson, quien andando el tiempo dio en casamiento a su hija Gracia Samuel y otra hija suya Marta a José. Su permanencia, digo, ya que el carácter del pueblo había cambiado, fue de larga duración. Por consiguiente, nuestros peregrinos pudieron hacer conocimiento con muchas de las buenas personas que allí habitaban y les hicieron cuanto servicio pudieron. Misericordia, según su costumbre, trabajó mucho en favor de los pobres y era adorno de su profesión en términos de la gente que era objeto de su solicitud, en términos que la gente que era objeto de su solicitud la bendecía. Y por decir la verdad, Gracia y Febe y Marta tenían toda la misma cariñosa disposición e hicieron mucho bien en sus respectivas esferas. Tuvieron todos numerosa prole, de manera que el nombre de cristiano, como hemos referido antes, prometía vivir y propagarse por el mundo.